cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Radio Esperantia.com. Confusión entre las 11 y las 12 de la noche, como siempre, como cada día, de lunes a viernes, aquí juntitos tú y yo, disfrutando, compartiendo toda esta música que espero que sea, resulte de tu agrado. La respuesta a la pregunta que te estás haciendo es: álbum del año 87, título It Takes Two, intérprete Rodney Franklin. Tema Motion. Esto lo preguntan todos los viernes. Oye, que la música que tienes de sintonía los viernes, ¿de quién es? Pues mira, Rodney Franklin, Motion, un álbum que se llama It Takes Two. Teclista fantástico. Pues nada, comenzamos. Y ya sabes que puedes escucharnos, viene en directo, en formato podcast, a través de emisoras de FM que sintonizan a estas horas nuestros programas o a lo largo de su programación. También, si lo deseas, también a través de cualquier dispositivo móvil, si te has descargado una aplicación que es gratuita y muy útil, se llama TuneIn. Una vez que lo tienes en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pones en el buscador radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas, estés donde estés, con la única limitación de la cobertura de tu móvil. Como es lógico. También los reproductores que hay, pues en una conexión de internet normal, en esperantia.com, radioesperantia.com y maratonpodcast.com. Cualquiera de los tres tiene reproductores ahí fijos que no los variamos en radioesperantia.com. Ahí a la derecha ves directo, pues tienes canal 1, canal 2 o canal 3, pinchas y ahí nos escuchas. Y luego está el formato podcast, que si lo deseas, pues puedes acudir directamente. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 630, quiero recordar. Y ahí mismo puedes escucharlos online o descargártelos y pasarlos a través de un reproductor gigantesco de MP3 en el coche haciendo jogging, lo que tú ya decidas. Eso ya es cuestión tuya. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Cambiamos de sintonía, lógicamente hoy es viernes 4 de marzo, terminamos la primera casi semana de marzo, que el lunes todavía era enero. Y encantadísimos de volver contigo en un nuevo programa de Confusión. Hoy vamos a comenzar con un saxofonista, es tejano, Eden Pérez, lanza un disco fantástico. Y aunque siempre decimos que los saxofonistas nos parecen, o parece ser que muchos asemejan el sonido con esas melodías casi que se repiten, pues hay otros que consiguen sacar un sonido especial propio, y es el caso del saxofonista que te presentamos hoy con un disco grandioso, Eden Pérez. Y nos hemos quedado con este tema, que es una pasada. Just in time. Eden Pérez, bienvenido. Confusión, radioesperantia.com. Comenzamos. discazo que nos presenta para este 2016 el saxofonista tejano norteamericano, por lo tanto, Eden Pérez. Lo que escuchas, Just in Time, el tema que le da título a este álbum, que te digo, nos ha parecido fantástico. Con este músico tejano hemos comenzado la edición de este viernes de Confusión. Y lo que nos queda, vamos con algo de música de esta ochentera, panquera, música de baile, que tanto nos gusta. Juan Luis le gusta mucho más. Genial del año 82, lanzaba este disco Can You Feel My Love, música de baile en la época en la que toda esta música estaba arrasando y todavía tiene vigencia, como puedes apreciar. Música muy bien hecha que no pasa de moda, no suena viejuna como algunos temas. Esto, si nos dicen que lo sacaron la semana pasada, pues nos lo creeríamos perfectamente, pero tiene ya unos cuantos años. Del 82, casi nada. Pues seguimos en Chemistry, Can You Feel My Love? Y nos vamos con este fantástico teclista húngaro que presentamos este álbum hace ya pues unos meses, Such a Little Reality, Peter Horvath. Thank you. música de Peter Horvath, un pedazo de teclista húngaro, tocó en, bueno, estudió en el prestigioso conservatorio de Béla Bartók allá en Budapest. Un verdadero fenómeno. El disco que presenta este 2016, Absolute Reality, una delicia. Es el tema que le da título precisamente. Un grandísimo pianista y teclista húngaro, una delicia, te lo digo. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto no para, esto es Confusión, aquí en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Que te presentábamos ya hace pues unos días, Michael Fields, un impresionante, toca con bajos de 4, 5, 6, 7 y 8 cuerdas, casi nada. Mr. Fields, el tema que da título al tema que escuchas y también al álbum completo. Pues seguimos, nos llegan desde California este dúo, Casey and Erica, que presenta un nuevo disco, se llama así, Beta, mejor, lo mejor. Set free. bound, 'cause I've been set free. There's been a change in me. The choice is yours. You can be set free, and you can make a change indeed. But the question is, how bad do you want him? How bad? All he needs is your yes. That's what counts as your first step. So repentance is a belief. You can see I don't look like what I've been, and I know it's all because of you. You make me better. You make brand new. Hey, I'm better. I am so much better. Said he made me what I am. Oakland, California, Casey and Erica, una pareja que lanza este Better también para este 2016. Y vamos con un tema que me lo topé el otro día, así buscando cositas, y para mí es una delicia: New Jersey Bay Lady Fingers. una pasada esta de Crystal. Tomita MG Lady Fingers es el título de este álbum y, ¿cómo lo llaman? MG de New Jersey, no de Nueva York. Es lo que hay, es lo que es. It's what it is. ¡Qué maravilla! Pues seguimos también, nuevo disco para este dúo de Smooth Jazz Sally G-Funk en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti. Sally es el dúo compuesto por el pianista Marco Montoya y el guitarrista Stan Evans. Se conocieron porque los dos forman parte de una orquesta llamada Grupo Caribe. Suenan muy bien, sonido muy fresco para este discazo C-Funk, lo que escuchamos de este álbum que presentan para el 2016, que se llama Been a Long Time Coming. Como pasa el tiempo, ya toca otro jingle y prácticamente ni nos hemos dado cuenta. Más o menos los jingles los pongo espaciados. Y aparte de ser como algo así como cortinillas, pues también me sirve un poco para el control del tiempo. Y ya me quedo ensimismado y me quedo sin nociones de dónde estamos. Pues indicativo y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Discazo de estos que se han presentado recientemente, More Serious Business, del triazo trío con mayúsculas, compuesto por el teclista Jeff Lorber, el saxofonista Everett Harp y el guitarrista Chuck Loeb. Casi nada, un trío espectacular. Esto pertenece a este disco que te presentábamos ya hace pues varias semanas, bastantes además, nuestra cuestión, War Theme. Pues seguimos, vamos con un tema que tiene ya sus añitos, a mí me dejó impresionado, sobre todo en la línea de bajo que tiene, los coros y el saxo que hace diabluras, en este Share Your Love de Leroy Hudson. Within share love, share love, share love. try to dance. Come on, people, it's time to see the thing right away. Este Share Your Love, Leroy Hudson, lanzaba hace ya unos cuantos años este temazo, que tengo que propuesto ya hace pues un tiempecito, nos encanta. Esto es Confusión, radioesperantia.com, y le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de pues, los diferentes medios, sistemas, emisoras que nos escuchan, que hay un montonazo por ahí y no paramos de recibir mensajes de cariño que agradecemos enormemente. Pues seguimos, que nos queda todavía pues prácticamente 20 minutos, casi nada, se nos hacen cortos, pero vamos a aprovecharlo. Una banda genial británica, Light of the World, se llama The Power. Everlasting will be bringing joy to Light of the World, británicos, y un discazo de Power. Lo que escuchas de esta banda, muchos de sus integrantes tocan en Incógnito con toda Jean Paul, Blue Munich incluido. Pues seguimos, nos vamos con Amery, una delicia de tema. Me ha encantado este Why Don't We Fall in Love, ¿por qué no me enamoro? Da título también a este álbum de esta vocalista norteamericana. Pues seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. Esta es una selección realizada por Light of the World. De hecho, se llama pues, prácticamente como la banda. A ver si lo encuentro. Light of the World. Y es una selección de temas de los años 80, 90. Como este de Mighty 720 Sound. Un álbum recopilatorio de temas que les gusta a la gente de Light of the World. Pues seguimos, que el tiempo no perdona. Nos vamos con este saxofonista Tolia de Larry Walker. Ya la música del saxofonista norteamericano Larry Waller, una delicia de verdad, ya te lo presentábamos hace ya un tiempo, aunque es un disco de este 2016 que han salido música estratosférica de verdad, y fíjate que llevamos dos meses y poquito. Todo el día, pues seguimos y nos vamos ya con el plan para la despedida del programa y también de la semana. Vamos con el maestro Billy Overton y ya sobre sus últimos compases te iremos emplazando para el programa del lunes. White in the Water, maestro Billy Overton. Toca la batería metálica Steel Drum. vamos, que llega el final de nuestra hora de cada día, de lunes a viernes, aquí en radioesperantia.com, ya sabes, en directo, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y también pues nos encuentras en el resto de la programación junto a los compañeros que hacemos el primer canal de Radio Esperantia. También nos puedes escuchar en el canal 2, canal 3, pero ahí pues de forma pues muy esporádica, sin horarios. Si deseas descargarte... que respiré para adentro y se me quedó ahí el aire entre medias, por eso... Por lo que te decía, que si deseas descargarte este podcast, que lo tienes junto a todos los anteriores a través de radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y te pinchas en podcast y te encontrarás 630 con este. También si lo deseas en esperantia.com, que tenemos el blog, pues te lo encontrarás en todos los podcasts, pero bueno, alternados con el resto de contenidos que habitualmente incluimos en el blog. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos el lunes a la misma hora. Que pases un fantástico fin de semana. Y como te digo habitualmente, a ser moderadamente felices, porque si somos totalmente felices, pues ya no hay nada más detrás. Lo mejor es ser moderadamente felices. Bye bye, hasta el lunes. Nos quedamos con uno de los baterías de la banda Revolution, de Prince, John Blackwell. Bye bye, hasta el lunes. go crazy when I'm